comunicación formal la tuve por parte del intendente, pero él manifestó la decisión del ministerio. Y, pero en definitiva, lo que yo hablé con los parlamentarios de la zona fue que me dijeron, no renuncio. Aquí la renuncia es voluntaria y cada uno tiene derecho también a asumir si renuncia o no renuncia. Ellos me dijeron, nosotros tú cuentas con todo nuestro apoyo, nosotros respaldamos tu gestión y nosotros consideramos que no tienes que renunciar.